Algo más de la música ecuatoriana, aquella que le debemos dar el valor para tener identidad en nuestra música. Con esto voy a saludar a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, como es el compositor e intérprete Milton Arias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Como siempre, un gusto estar en esta radio tan querida por el pueblo ecuatoriano. Y con este motivador saludo, quiero invitarles a continuación a compartir una de las reflexiones que la hemos encontrado en el blog de Paquito el Compositor y que tiene que ver con la música, aquella que renova siempre nuestro espíritu. La música es el arte que combina los sonidos con el tiempo y la que conecta al hombre con Dios, ya que está en todos lados y sitios y la que realza los sentimientos más profundos que llevamos en nuestra alma y corazón y los saca a relucir. La enseñanza de la música es clave en el desarrollo de los sentidos de los niños, de los adolescentes, de los mayores, porque conlleva ligado el desarrollo de la sensibilidad, el aprendizaje de las matemáticas, al ser parte del tiempo y saber llevar también el ritmo. La prueba de que la música es parte de nuestra vida es que una pieza bien compuesta nunca pasa de moda y queda grabada en nuestra mente para toda la vida y no nos cansamos de escucharla y con el paso del tiempo se hace un mito de ella. Los diferentes géneros de tipos de música son casi infinitos, porque hay músicas ancestrales de grupos indígenas en selvas que hasta allí tienen su cultura musical, por no hablar de nuestra música clásica, que ha sido también clasificada como la mejor del mundo. Hubo un antes y un después de la música. Esa música clásica, la pop, el rock, los Beatles, que fue el grupo que dio paso a la música moderna que conocemos hoy y que ha hecho que tengamos una variedad de música inmensa y preciosa que podemos oír y escuchar. Pero la armonía de las canciones está determinada por los autores clásicos y por eso son los excelentísimos compositores que hemos tenido a lo largo de la historia y los que han compuesto los Requiem de Jesucristo bajo inspiraciones divinas y su crucifixión en la cruz. La música tiene 7 notas y 12 tonalidades, con sus 5 octavos, cuyo instrumento que tiene la capacidad de mostrarlo es el piano. De hecho, los grandes compositores clásicos se basaban en el mismo para inspirarse con sus composiciones musicales, ya que es de cuerda. La música es el arte universal por excelencia, porque la entiende absolutamente todo el mundo. Un niño al nacer escucha música y reacciona. Una persona mayor la escucha también y se alegra el alma. Y sobran palabras, porque la música es la magia de la vida. ¿Qué tal? La música está en todo. En lo que usted hace, en lo que expresa, la forma como hacerlo. Así que nosotros le vamos a motivar el día de hoy a elevar el autoestima y siempre a llevar consigo la música y a hacer música para todos. Quiero invitarles a continuación a escuchar, compartir un tema musical precisamente de nuestro invitado, el maestro Milton Arias, quien después de este tema musical ya estará con nosotros. ¿Y qué tal un danzante que lleva por título Niños en Primavera? Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos recibido ese saludo de nuestro invitado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, del compositor e intérprete Milton Arias, quien es un personaje pues que va escribiendo historia a través de la música en varias agrupaciones, así como también el descubrir esos escenarios, esos espacios que nos permiten llegar hasta el corazón de los ecuatorianos a través de la música. El compositor Milton Arias fue ganador de un premio que convocó el Ministerio de Cultura, denominado Julio Jaramillo, en el 2010, por composiciones igualmente, y este 8 de julio presenta un concierto en el Teatro México a partir de las 19:30, denominado Concierto en Sol de Aguas. Y él está aquí para contarnos sobre este evento, además de acercarnos un poco a la composición y a la interpretación. Como ya le habíamos dicho, siempre es bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, Laurita, por su intermedio y por este lindo programa. Quiero invitar a todos los amigos que nos están escuchando a que asistan al concierto en Sol de Aguas, que se va a efectuar en el Teatro México el día sábado 8 a las 19:30. En este concierto voy a exponer una síntesis de las obras que he escrito para el formato de orquesta de instrumentos andinos, que comprende cerca de 40 músicos que interpretan a manera de formato de gran orquesta varios instrumentos de origen latinoamericano, andino y popular. Es decir, cuando en una orquesta sinfónica encontramos violines, violas, violonchelos, acá encontramos quenas, zampoñas, en diferentes tesituras, charangos, guitarras, contrabajo, percusión, en la percusión bombos andinos, marimba esmeraldeña, cununos, congas cubanas. Es decir, es un ensamble muy, muy particular, muy singular, que alcanza una dinámica acústica muy diferente a todos los demás. Su tímbrica es única, por cuanto se conjugan estos instrumentos de diferentes orígenes. Hemos hablado de dos términos que nos gustaría que nos acerque un poco más, como es la tesitura. ¿A qué nos hacemos referencia cuando hablamos de esto? Bueno, la tesitura es las notas que alcanzan los instrumentos musicales dentro de una escala, ¿no? Entonces, al hablar de tesitura, por ejemplo, hablamos de una escala que un instrumento comienza, por ejemplo, en sol, y luego de dos escalas pueda llegar a unas notas más agudas, y otro instrumento puede comenzar en otra nota más grave, ¿no? Es decir, eso sería el rango en que puede alcanzar la dinámica de cada de estos instrumentos. ¿Y la tímbrica? La tímbrica, por ejemplo, al existir diferentes instrumentos musicales, como cordófonos, entonces, a pesar de que utilizan cuerdas, pero su timbre es diferente. El que es el timbre es la característica sonora, su sonido particular. Entonces, por ejemplo, tenemos el charango, que es un instrumento de cuerda, tiene un timbre muy particular. Ese timbre se combina al del mandolín, que es un instrumento más grande de cuerda, pero de metal, y se van sumando estos sonidos al de la guitarra, al del timbre colombiano, a la bandola, y se generan unos nuevos, o sea, unos timbres, digamos, mucho más ricos, más sustanciosos, por decirlo así. Ahora, ¿por qué el nombre de ese concierto en Sol de Agua? Bueno, este concierto lo puse así porque realmente un poco como que el clima también nos está dando algo, nos está sugiriendo algo que crear, y no solamente ha sido el caso mío particular, porque antes de ayer conversé con Andrés Novoa, él también presentó un tema parecido y es coincidencia, ¿no?, de que hemos estado pensando lo mismo, tal vez por el clima. Ahora, el concierto Sol de Aguas es... ¿Por qué ya existen conciertos en Sol Mayor, en Sol Menor, pero no hay concierto en Sol de Aguas? Ahora, en el concierto Sol de Aguas, la parte de novedosa es que voy a presentar una suite andina, sí, que hemos denominado las cuatro estaciones quiteñas, que comprenden cuatro movimientos, ¿no?, de diverso tiempo, diferentes géneros musicales, pero que comprenden una sola obra, que encierran la suite. Esta es la suite de las cuatro estaciones. Y además, tengo un bossa nova que tenía guardado que se llama Cañar 309. Y mis compañeros preguntaban, ¿y por qué un bossa nova tiene el nombre de una provincia y un número? Bueno, el Cañar 309, bueno, Cañar es la calle donde yo vivo y 309 es la dirección de mi domicilio. Entonces, Cañar 309 es la casa donde yo vivo. Y como esta canción nació en esa casa, rodeado de mis hijos, de mis mascotas, de mis cosas, mis instrumentos, mi música, me pareció muy oportuno que lleve ese nombre, Cañar 309. Ahora, todo esto que usted nos ha comentado y que será parte del repertorio en este concierto, ¿son temas que ya se han grabado o todavía no están en algo compacto? Bueno, para la orquesta de Intrusos Andinos, actualmente con estos temas nuevos ya me acerco a las 50 obras escritas desde el año 93. No se han grabado la mayoría. En un disco que se hizo hace tiempo se grabaron unos 3 o 4 temas, pero no se han grabado más. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se grabó para un CD, se grabó Tierra Morena, se grabó Las Chinucas, Festejos, en otro se grabó Cunita, que son unas bombas. Pero el resto de obras simplemente se han tocado en orquesta y a veces se han tocado 1 o 2 veces y se han guardado las obras. Entonces, es por eso que en esta oportunidad vamos a sacar algunas obras que casi están intactas, intocadas, ¿no? Y las otras que han dado, por suerte, mucho éxito a la Orquesta de Instrumentos Andinos en diferentes países del mundo. Por ejemplo, tenemos colgados en YouTube las evidencias de cómo, por ejemplo, Tierra Morena encantó en Chile, la gente se puso de pie, palmoteaba, es decir, son temas que son conocidos. Igualmente pasó en Rusia, fíjense, en Moscú, donde pensábamos que el público era frío, así como nos enseñan las películas de Hollywood, pero por el contrario, la gente se manifestó y se alegró mucho. Otro tema que también es uno de los más destacados, puede ser, es Cocada, ¿no?, que se ha tocado igualmente en varios países del mundo. Y en México, sobre todo, que con una de las giras, la aceptación de la gente fue muy, muy grande. Solo una pregunta, ¿en el YouTube puedo encontrar Cocada? Sí, hay todas las versiones, hay la versión de México, hay la versión... ¿Cuál es la mejor? La mejor, la de la Orquesta de Instrumentos Andinos con Fercho Asilio, esa es la mejor. Ya, entonces voy a poner esto. Bueno, a propósito de haber conocido parte de la trayectoria de algunas canciones que han gustado, no solamente aquí en Ecuador, sino fuera de estas fronteras, vamos a escuchar esta canción Cocada, que me imagino nos traslada al norte del país, tal vez. Sí, Cocada es un género mapalé ecuatoriano esmeraldeño. Cuando yo propuse hacer este tema, yo consulté primeramente con los entendidos, en este caso con mi amigo Limber Valencia, con quien hemos trabajado algunos proyectos, y él tiene una danza mapalé, ¿no? Entonces tomé la fórmula rítmica, muy alegre, y la hice de acuerdo a lo que yo puedo interpretar el mapalé. Ahora, muchos compañeros me decían, pero el mapalé es un ritmo colombiano, entonces ahí entramos en un conversatorio para aclarar que ciertos ritmos esmeraldeños también pertenecen a Colombia y viceversa, es decir, son ritmos binacionales. Se escuchan en Colombia y se escuchan en el Ecuador, en la zona de la región del Chocó, donde están asentados pueblos afrodescendientes. Música. ya de regreso y nos estamos acercando a esos temas de la composición y de la interpretación de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Milton Arias. Bueno, y acerquémonos un poco, maestro, a lo que es la composición y también la interpretación. Usted nos decía, ya voy por las 50 obras, hay un sello de oro de realizar este trabajo. Y cuando hablamos de esto, también estamos hablando de un sinnúmero de músicos que están tras de la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Usted escribe para todos los instrumentos o cuál es el proceso? Bueno, la Orquesta de Instrumentos Andinos es un formato, como digo, cerca de 40 músicos aproximadamente. Existen secciones de vientos, secciones de cuerdas y la percusión. Entonces, dentro de los vientos, asimismo, hay unas subsecciones, por ejemplo, las quenas, las flautas de pan, zampoñas 1, zampoñas 2, zampoñas baja 1, zampoñas bajas 2, ¿no? Y para cada uno se va escribiendo su parte, ¿no? Igualmente para las cuerdas, hay el charango, el bandolín, la bandola ecuatoriana, la guitarra 1, la guitarra 2, igualmente para cada uno se va escribiendo sus partes. En la percusión, falta el contrabajo, no me olvido del contrabajo, que también tiene la parte fundamental de llevar el ritmo y también complementa la armonía. Y en la percusión tenemos que escribir igual, hasta el mínimo toque de la pandereta, del platillo, del tambor, para que el músico ejecute todo lo que la idea del compositor. Entonces, se hace un arreglo general, que se llama un score, la parte general en donde está descrito cada uno de los instrumentos y lo que debe hacer, ¿no? Cuando debe tocar, si hay silencios, los matices, si es que son fuertes, si es bajo, o los tiempos que a veces se puede cambiar dentro de la obra. Y luego de eso se desglosa individualmente partichelas de cada uno de los instrumentos para que cada integrante o músico los ejecute. En este caso, esta agrupación, como es la Orquesta de Instrumentos Andinos, cuenta con los instrumentos aerófonos, membranófonos, ¿algo más me falta? Idiófonos. Cordófonos. Sí. Todos los elementos. Todos los instrumentos son como digo, lo interesante es que son instrumentos andinos, la mayoría. Hay aportes evidentemente de nuestro mestizaje, como la guitarra, el bandolín, ¿no? Y aportes de la música clásica, como el contrabajo, que también está. Aporte de la música negra, con la marimba, con los tambores, con el guasá. La música indígena, con los pingullos, con las quenas, los rondadores, ¿no? O sea, digo, ¿dando identidad de pronto, maestro, esto? Así es. Esto viene a fortalecer nuestra identidad. Nosotros debemos resaltar lo que nos corresponde históricamente y lo que ha llegado en el tiempo del desarrollo cultural, social, musical en el Ecuador y lo que tenemos, lo que hemos heredado. Y esto debemos fortalecerlo. ¿Y qué mejor si lo hacemos con nuestros propios elementos, con nuestros propios instrumentos, que estuvieron originalmente antes de la llegada de Colón, ¿no? Como ejemplo las zampoñas, las quenas y los instrumentos que posteriormente se agregaron en el proceso de conquista y de colonia, ¿no? Y luego en la República también. Entonces es la sumatoria de todos estos elementos que prácticamente vienen a constituir lo que es la sociedad ecuatoriana ahora, ¿no? Tenemos de todo un poco. Pero tenemos también hondas raíces musicales, ancestrales, como también tenemos expectativas de eso fortalecer y realizar nuevos trabajos. Maestro, estaba contabilizando y usted nos decía, desde el 93 vengo desarrollando obras, hay un número de 50 y eso quiere decir que son 24 años de su vida dedicados a la composición y a la interpretación. Ahora, la pregunta sería, maestro, ¿cómo se hace para uno poder mostrar este trabajo y que alguien lo valore? Bueno, quiero comentarle a Laurita que eso es solamente con Orquesta de Instrumentos Andinos. Tengo trabajos individuales con grupos que he formado cuando era colegial y luego universitario. También tengo mis trabajos cuando se expusieron en Europa. Mi disco Nuevos Fragmentos de Música Ecuatoriana con obras mías realizadas en sistemas digitales en el año 94, como una especie de tesis de grado de lo que yo estudié en Italia, arreglos, composición y música electroacústica. Ese disco, por ejemplo, es totalmente digital. A la época de, en el 94, fue uno de los primeros discos que salió en ese formato. Luego he hecho algunos arreglos para algunos grupos, por ejemplo, el grupo Iliniza, al que pertenecí. También algunos dos o tres canciones hemos tocado. Para solistas, una vez compuse un villancico que cantó Huidrobo. Ensambles varios, en fin. Y como seguí una maestría en recreación, apliqué la recreación y la música y creé un cancionero de música infantil. Ese está guardadito, inédito, y espero algún día hacer las grabaciones correspondientes y también poner la exposición al público. Que salga entonces, son 50 con la Orquesta de Instrumentos Andinos y un sinnúmero, no sé si tiene el dato exacto, de otras agrupaciones y también de los personales. Bueno, yo revisaba mis archivos que tengo todo digitalizado y tenía más o menos como 300 temas, unos ya terminados, otros con las ideas bases, otros por terminar, ¿no? Y me daba gusto escuchar cosas que yo ya me había olvidado, ¿no? Me acuerdo que hice para un quinteto de vientos hace unos 15 años, ¿será? Era para oboe, clarinete, fagot, flauta. Y al volver a escuchar esa música me regresé al tiempo, ¿no?, en que yo estaba componiendo realmente, en el 94, 95 puede haber sido. Y mágicamente la música me transportó a esa época, ¿no?, y me acordaba hasta los olores del ambiente donde yo trabajaba, ¿no? O sea, fue una cosa mágica. ¿Y eso por qué? Porque yo trabajaba en una computadora de esa generación. Yo estudié en Italia, compré una computadora que normalmente le creían que era para juegos, de marca Atari, pero esta era una computadora que a la época era súper desarrollada. Tenía multimedia, tenía sonido, podía insertar el sintetizador, componer, pero no tenía disco duro. Entonces todos mis trabajos están en disquete, ¿no? Ahora procesarlos. Entonces, luego se dañó la computadora y me quedé con todos los 500 disquetes así amontonados de mis obras. Ventajosamente hubo un programa, el mismo programa que utilizo hasta ahora, que se llama Cubase, me permitió recuperar el 90% de esos archivos, ¿no? E incluso dentro de esos archivos está la canción Mi País, con la que gané el premio en el concurso del Ministerio de Cultura. Es decir, valió la pena como tener algo guardadito ahí, de pronto escuchaba a ver cuál selecciono, y me salió esa canción que fue acertada la decisión. Bueno, vamos en este momento a escuchar otro de los temas musicales de nuestro invitado. Esto es Chota, Valle de Mil Colores, al ritmo de bomba. Bueno, estas canciones, me gustan mucho las bombas, como me gustan Juanito, me gustan los Raimi, pero esta canción, Chota, Valle de Mil Colores, tiene una historia. Cuando era universitario, había que hacer extensión universitaria, no sé si se acuerda, ¿no? Y eran los sábados y domingos de hacer una actividad con la comunidad. Hoy se llama vinculación con la comunidad. Pero yo, como trabajaba de músico, no podía hacerlo. Entonces, al final del trimestre, teníamos que hacer 2 meses de una actividad en la comunidad, pero conviviendo ahí. Y bueno, yo elegí irme al Valle del Chota, que era una posibilidad. Conocí muchos amigos, jóvenes, conocí a los mayores de la banda Mocha, me hice muy amigo. Hasta ahora tengo relación. Uno de los nietos de las Tres Marías, de Doña Magdalena, es mi ahijado. Los hijos de Doña Magdalena, ¿no?, Rosita, Gloria, todos ellos son mis comadres. Cuando voy allá me reciben con mucho cariño. Entonces, lo mejor que yo podía hacer es ofrecerles uno de mis canciones, que se llama así, Chota, Valle de Mil Colores, porque realmente yo hasta ahora me siento muy agradecido por el cariño. Cada vez que voy por allá es como llegar a mi casa, me reciben, estamos ahí. y conocí personas maravillosas, por ejemplo, don Ruperto Maldonado, director de la banda Mocha, ya que ya falleció hace algunos años. Él fue quien me indilgaba, me enseñaba muchas cosas. El papá de, el esposo de doña Magdalena, se llama don Severo Méndez, era un guitarrista buenazo de esa época, fíjense, el año del 84-85. Y con él rasgábamos bomba, ¿no? Y improvisaba, y una cosa maravillosa. Y luego de eso, los hijos, Vinicio Méndez, por ejemplo, era un estudiante de la universidad de 12 años seguramente, y yo le enseñé a tocar la guitarra, porque el papá no le quería enseñar. Entonces yo le decía a don Severo, don Severo, ¿por qué no le enseña a sus hijos? No, dice, que se han dedicado a la música, se han dedicado a la diversión, tienen que estudiar. Pero bueno, yo le enseñaba, y a largo, a pasar el tiempo, Vinicio Méndez formó varios grupos de bomba y grabó sus CDs. Ahora es un músico profesional muy cotizado como requintista en el Valle del Chota. Regreso con el maestro Milton Arias y hemos escuchado en anterior a este tema musical que usted ha recuperado y rebuscado dentro de todos esos archivos temas que los empezó haciendo desde su juventud hasta los actuales momentos. ¿Cómo mira usted el proceso de crecimiento de la música aquí en Ecuador? Bueno, a la época que yo comencé casi a los 10 años a tocar guitarra, ¿no? Mi papacito y mamacita tocaban. Ahí era un poco peligroso decir que quiero ser músico, porque no había el respaldo, ¿no? Porque todos tenían una figura distorsionada de lo que es el músico ecuatoriano. y realmente había muchas situaciones particulares. Yo seguí por el ámbito popular. Y bueno, manejábamos eso, ¿no? Con todos los músicos del colegio, cambiábamos de instrumentos, íbamos desarrollando. Pero hoy se ve un cambio total. Hay academias, hay universidades, hay conservatorio que están formando músicos también con preparación académica. O sea, popular, por ejemplo, coge la guitarra, tocamos, no necesitamos partitura, ¿no? Pero ahora las exigencias para de los nuevos tiempos es que el músico ya tenga un poquito también de competencias en cuanto se refiere a lectura musical, incluso para cubrir trabajos a nivel profesional, ¿no? Entonces yo sí veo que hay un avance, un desarrollo. Jóvenes están estudiando, están en las bandas del municipio, en el consejo provincial, en la misma orquesta vi que estaban unos jóvenes nuevos. Es decir, sí, hay un desarrollo, pero ya también apuntando lo popular y sumando lo académico. Sí, entonces yo sí veo que hay un desarrollo en ese sentido. ¿Y cómo se ve ese trabajo desde aprender al oído y obviamente ya estar en ese proceso de la academia? El aprender al oído era el día a día. Nosotros nos reuníamos y todo era la oreja, ¿no? A veces no teníamos ni para comprar el disco que vamos a tocar en el grupo y le grabábamos de la radio, ¿no? Esperando que no haya propaganda en el medio, ¿no? Entonces le escuchábamos, le sacábamos al oído, tratando de imitar, ¿no? Imitar lo que más podíamos en ese entonces. Nuestro referente o mi referente en música folclórica eran Inti Illimani, eran Illapu, era Quilapayún. Había otros grupos de argentinos como los calchaquís, es decir, entonces nosotros aprendíamos así, no de esa manera. Y no teníamos problema, o sea, tocábamos y sin ver partituras, sin ver nada. Cuando resulta que un amigo, por ejemplo, decimos, acompáñanos a tocar, ¿no? Y síguenos, dice, dame la partitura, porque él en cambio aprendió leyendo, y decimos, no tenemos partitura, síguenos. Es que no puedo seguir si no está la partitura. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Que son aspectos, y los dos tienen su importancia, ¿no? Porque el popular podemos seguir, pero el académico tiene esto también, ¿no? Pero hay músicos que han combinado las dos cosas y les va muy bien. Entonces, son aportes, ¿no? Igual se hace música, ¿no? El uno es con, ¿cómo decir?, un poco empírico, el otro es más académico, pero ¿hacia dónde se apunte? ¿Hacia dónde se proyecte ese trabajo? En este caso, yo sí me creo, más bien creo que debemos seguir el lineamiento de apuntar a la música ecuatoriana, fortalecerla, darle más impulso, abonar con nuevos elementos, con nuevas cosas, porque ese es nuestro patrimonio. Todos los países del mundo son orgullosos de su música. He participado en varios festivales de folclore en varios países de Europa, y los mismos europeos tienen su música muy muy bien reservada, preservada, a pesar que viven en un mundo de tecnología. Hablamos de Italia, que son expertos en tocar las tarantelas, en tocar sus canciones, sus bandolinas, sus bailes. España no se diga. Y aquí en América Latina nosotros escuchamos mucha música de América Latina, e incluso somos nacidos seguidores de cantantes, y, en fin. ¿Y por qué no hacer lo mismo con lo nuestro, no? Entonces, no digo que no existe músicos. Existen músicos, existen posibilidades, pero nosotros debemos ser los encargados para que tenerle al público siempre con una expectativa de que estamos trabajando en pro de la música ecuatoriana. Vámonos con más música. Hay otro tema musical que le corresponde a usted, como es Carolina, Ritmo de Pasillo. A Carolina es mi esposa y seguramente me está escuchando, le mando un saludo. Este es parte del trabajo del CD de nuestros nuevos fragmentos de música ecuatoriana. Cuando yo vine, yo viví en Italia desde el 88 más o menos, hasta el 90 en una primera etapa. Regresé al Ecuador, me enamoré de lo que elegí, es hoy mi esposa Carolina, y bueno, y una manera de convencerle para que se case era, además de la propuesta, ofrecerle una creación mía y decimos de Carolina el pasillo, Carolina. Estamos ya de regreso nosotros con el maestro Milton Arias, quien presenta un concierto este 8 de julio en el Teatro México y al que le hacemos la cordial invitación. Un evento que empieza a partir de las 19:30 y que tiene una donación sugerida de $5, que ayuda de alguna forma para las necesidades básicas para que se desarrolle este evento, que como ustedes saben, eso empieza con una cadena inmensa para que usted pueda ver un espectáculo de primera. Bueno, maestro, seguimos nosotros con este diálogo, acercándonos un poco más a ese reconocimiento, a ese valor que le debemos dar a la música ecuatoriana. Y quisiéramos que usted nos comente, ¿hay nuevos proyectos aparte de este concierto? Bien, con este concierto como que cierro un tanto el ciclo con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Yo pertenecí a la orquesta hasta el año 2012. Luego fui a trabajar como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas a tiempo completo y ya no tengo la posibilidad de tiempo para salir. Pero tenía algunas obras que estaban pendientes, estaban escritas, y sobre todo la idea de presentar las cuatro estaciones que tenía hace mucho tiempo, años posiblemente. Ahora voy a trabajar sobre música más especializada para danza tradicional, porque tengo amigos que han bailado mis obras y me han pedido más obras en ese sentido, o sea, obras para acompañar la danza popular ecuatoriana, ritmos ecuatorianos. Entonces voy a dedicarme a ese tipo de música para también complacer esos pedidos de los amigos que hacen danza ecuatoriana. ¿Y esa faceta de crear sus canciones en el mundo de la tecnología? ¿Hay un par en eso? Bueno, la tecnología está conmigo. O sea, fue mi aliada realmente, porque cuando yo quise, después que me gradué del colegio, quise ingresar al conservatorio, y ya estaba demasiado grande. Ya no tenía 14 años, tenía ya 19 años, creo. Entonces me quedé chusco. Entonces, ¿pero qué pasó? Que en Italia fui a estudiar, allá sí estudié, y una de las herramientas que me permitieron seguir adelante en el campo de la música fue la tecnología. Entonces estudié composición con una profesora que era muy brava, me exigía mucho, pero le agradezco porque en un año me hizo aprender lo que en 3 años habían aprendido los demás compañeros. Y la tecnología va conmigo. Porque yo, por ejemplo, si toco para 40 músicos y quiero escuchar cómo suena eso, tengo que tener los 40 músicos. Y si no hay esa posibilidad, entonces la tecnología me asiste. En la tecnología armo la orquesta con los 40 instrumentos en práctica, o las secciones que yo quiero escuchar, y voy escuchando y veo, aquí me falta esto, la armonía está aquí de corregir, esto está muy cargado, acá no se le escucha. Entonces es una manera de una simulación de la orquesta. Entonces ya cuando está listo de acuerdo a lo que yo pienso, entonces llevo a la orquesta y casi siempre se van con lo de acuerdo a lo que está escrito, salvo la decisión del director que diga, ¿sabes qué? Una sugerencia, aquí hagamos eso. Sí, está bien eso. Sí. No me apelo mucho a lo... También doy oportunidad para que algunos compañeros me hagan algún comentario y las horas van avanzando. Milton Arias, siempre conectado con la Pachamama, con la naturaleza, con el Apu. Sí, bueno, y eso aprendí por herencia, ¿no? Mi papacito había sido bailarín de las fiestas de San Pedro de Cayambe, hablamos de 1910, 1912, y él me contaba las cosas y me emocionaba, rasgaba sus San Juanes, no quiero aprender los rasgados, y bueno, entonces una conexión así directa también con las experiencias que he tenido con niños jóvenes indígenas, con niños afrodescendientes, ¿no? Que en realidad he dado un poco de lo que yo sé, ¿no? Pero ellos me han dado mucho más al fortalecer mi criterio de que lo que estoy haciendo está correcto, ¿no? Entonces ver esa alegría, esos cantos, esos juegos, esos instrumentos que construimos, con carrizos, con, en fin, eso ha sido realmente el alimento de muchas de mis obras, ¿no? De mi trabajo en sí. Amigos, también es importante en este instante saludar a nuestros amigos que comparten con nosotros este programa en el sur de la ciudad a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es que amplifican este programa. Y de antemano, pues agradecerles por siempre compartir con nosotros a través de estos medios y también a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, para nosotros siempre es un honor, un gusto el poder compartir con usted y apoyar en el trabajo que ustedes vienen realizando y que se va en función del engrandecimiento y del crecimiento de la música ecuatoriana. Laurita, muchas gracias. Yo creo que la radio, Casa de la Cultura, su programa, son un apoyo muy importante para los artistas ecuatorianos. Para quienes no tenemos la suerte de contar con auspicios gigantes, grandes, que podamos establecer, ustedes siempre nos están dando la mano y yo le agradezco mucho, a nombre mío, a nombre de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Para nosotros es, como decimos siempre, un gusto, porque este es el espacio de todos los artistas y los gestores. Hasta la próxima. Gracias, Laurita, igualmente. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.